Hablamos de recetas sanas. Somos Patricia y Carlota, las creadoras de TastyDetails.com, tu blog de recetas saludables, originales y con pocos ingredientes. Ya estamos aquí un día más y la receta que os traemos hoy es un plato de brócoli con pollo y salsa de soja. Tiene un toque oriental que podéis conseguir sin recurrir a ingredientes raros o poco comunes, como suele pasar con este tipo de platos. Y es que para darle este toque, nosotras le hemos añadido una salsa que ya veréis que es súper fácil de preparar. Además, si os falla alguno de los ingredientes, pues os vamos dando alternativas, así que no tenéis excusa para no disfrutar de este plato, que es muy sencillo y muy sabroso. Por cierto, esta salsa que veréis que utilizamos, os aconsejaría que la apuntéis bien, porque tanto la podéis utilizar en una receta así de este tipo, o también para aderezar pues, cualquier tipo de ensalada. La podéis usar siempre que le queráis dar pues, ese toque oriental a bueno, muchos platos diferentes de una manera rápida y fácil. Yo lo hago muchas veces y sobre todo siempre que cocinéis algo con algún ingrediente que no os acaba de convencer su sabor, pero estáis intentando incorporarlo a vuestra alimentación o lo que sea, os puede ir muy bien. O para algún plato que os haya quedado un poco soso y que creáis que le falta algo, pues esta salsa pues podría ser la solución. Bueno, el brócoli se puede cocinar de muchas maneras, ya lo sabréis. A veces nosotras lo preparamos al vapor, hervido, al horno, salteado en una sartén simplemente. Que a veces me preguntáis, cuando digo al vapor, yo utilizo mucho un estuche de vapor. Nosotras tenemos el de LQE, pero hay muchas marcas diferentes y lo podéis comprar por Amazon o por donde sea. Y va muy bien porque se pueden cocinar al microondas en muy pocos minutos, tanto el brócoli como otras verduras. Así que si os interesa, pues os lo recomiendo. Pero bueno, volviendo a la receta. Para esta receta no queríamos cocinar el brócoli mucho, porque no nos gusta ponerlo crudo, tal cual, pero tampoco queríamos que estuviera muy cocido ni muy hecho. Y os vamos a contar un pequeño truco que nosotras hemos utilizado en esta receta, y ha sido escaldarlo. Esto significa que lo hemos hervido solo unos segundos, y luego lo pasamos rápidamente por agua fría para que se corte la cocción. Así lo que conseguimos es, bueno, primero que nos quede un color verde intenso, que queda precioso el plato, pero además hacemos que nos quede al dente, ni demasiado duro ni demasiado suave. Y bueno, otro beneficio de escaldar las verduras, tanto el brócoli como las verduras en general, es que al ser una cocción tan breve, pues las propiedades del alimento en sí no se alteran ni perdemos beneficios. Bueno, esta receta la hemos hecho utilizando pechuga de pollo, como veréis, pero si sois vegetarianos o no tomáis carne, la podéis sustituir por tofu, por ejemplo. Y creo que ya está, como es una receta muy sencilla, no vale la pena enrollarse mucho, así que vamos a ver cómo se prepara, porque me da que tendréis un poco de curiosidad. Así que vamos allá. Para preparar esta receta de brócoli con pollo y salsa de soja para dos personas, necesitaremos 250 gramos de brócoli, 150 gramos de cebolla, 20 gramos de anacardos, una pechuga de pollo y luego, para preparar la salsa, le pondremos 2 cucharaditas de ajo en polvo, una cucharadita de jengibre molido, 2 cucharaditas de cebolla en polvo, 2 cucharadas de vinagre, que yo utilicé vinagre de arroz, pero podéis utilizar el que queráis, 2 cucharadas de salsa de soja y una cucharada de aceite de sésamo, que este a lo mejor es el ingrediente que no tenéis en casa, lo podéis comprar o si no utilizar aceite de oliva. Sí que con el de sésamo le quedará el sabor así más oriental, pero no pasa nada. Y bueno, para prepararlo, lo primero que haremos será en una olla o cazo, pondremos agua a calentar y en el momento que rompa a hervir, añadiremos el brócoli cortado, o sea las florecitas, y contaremos 30 segundos. Pasado este tiempo, lo escurriremos y lo pasamos por agua muy fría, para que se pare la cocción, como hemos dicho antes. Lo dejaremos escurrir. Mientras tanto, cortaremos la cebolla, no hace falta que sean trozos muy pequeños, y la pechuga de pollo también en dados. En una sartén con un poco de aceite de oliva empezaremos a sofreír la cebolla y cuando esté más o menos doradita añadiremos el pollo y vamos dorando hasta que esté totalmente cocinado el pollo. En ese momento podemos apagar el fuego y sin retirar la sartén añadiremos los anacardos, el brócoli y la salsa, con todos los ingredientes ya mezclados. Lo mezclaremos todo bien y ya lo podremos servir. Yo para adornar le añadí unas semillas de sésamo, pero esto es totalmente opcional y se puede comer tal cual y ya veréis que es súper sencillo de preparar y queda muy rico. Y esta es la receta de hoy, así de simple y así de rápido. Antes de irme, recordaros que si vais a tastydetails.com/lista, allí os podéis apuntar para recibir contenido exclusivo y todas las recetas que vamos publicando directamente en vuestro correo. Recibiréis, justo os suscribáis, nuestro ebook gratis de recetas fáciles y por allí os enteraréis de todas las novedades. Os repito, tastydetails.com/lista, os apuntáis allí y desde luego que no os arrepentiréis. Nos vemos por allí o si no, en la próxima receta. ¡Un besito!